más perder. Más fuerte. Vamos, todos. Sí. Más fuerte. No creas nada de lo que te dicen, que un lado viejo deja cicatrices dentro del alma y del corazón. Mentira, por lo que digan o todo lo digan, o por más años que tenga la vida, un amor de no se olvidará. A un amor viejo siempre se lo dudirá para tener una nueva ilusión. Mentira, a un amor viejo nunca se lo dirá, por eso siempre llevaré en mi vida a tu recuerdo. ¡1991!